el farolillo rojo vendrá también de hombre típico. Y tendrá esto que acabamos de hacer en San Juan de la Cruz. Me acuerdo de una persona que me preguntó, padre, si le podría hacer a Dios esta pregunta o este deseo, señor, si te complace, si te haces un rey, si te tiene que hacer feliz. Hombre, me gustaría ser yo el farolillo rojo del cielo. ¿Qué le parece? ¿Podría decirle eso al señor? Yo dije, si dicho de esa forma, si te complace, si te hace sonreír, pues podría ser un acto de amor muy intenso de Dios y un acto de humildad. Pero a lo mejor eso no es un acto de humildad ni un acto de amor, sino una bobada. A veces decimos bobadas y las bobadas son bobadas y se acabó. No digamos bobadas, vayamos al grano, ¿verdad? Alguien tendrá que ser el farolillo rojo del cielo. A lo mejor nos tocará alguno de nosotros, pero aún ese farolillo tendrá visión que tendrá todo esto que hagamos de todos. Y sigue San Juan de la Cruz todavía. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Cuidado. Aquí San Juan de la Cruz ha llegado al borde mismo de lo que no se puede decir. Pero no lo dice. Ha llegado al borde, pero no pasa. Ha sabido contar ese tiempo y enseguida explica él de qué forma. Es participado. O sea que, así como el hierro cuando entra en el fuego y se pone incandescente y se hace fuego, no pierde la naturaleza de hierro, continúa siendo hierro, nosotros, cuando nos metan en el fogón de la Trinidad y estemos incandescentes de Trinidad, continuaremos siendo nosotros mismos. No nos transformaremos ontológicamente, metafísicamente, físicamente, eso es imposible. La criatura no puede transformarse en Dios haciéndose Dios, eso es imposible. Además, fíjense bien, si fuera posible, que no lo es, sería la negación de la unión. La unión panteísta, que eso es panteísmo, hacerse Dios y transformarse en Dios, la unión panteísta no solamente no es unión, sino que es la negación de la unión. Porque si nos transformamos de tal manera en Dios que nosotros desaparecemos, ya no hay unión, ha desaparecido la unión. Para que haya unión es preciso que nosotros continuemos existiendo, porque si no existimos ya, nosotros nos hemos transformado de tal manera en Dios que ya no existimos, no hay unión, ha desaparecido uno de los dos. La unión es la unión de dos personas. Si una desaparece, ya no hay unión. Por eso Santa Teresa, que se esfuerzan en decir las cosas, pone un ejemplo que ya se comprende lo que ella quiere decir, pero el ejemplo que pone no vale, porque ese se ha pasado de la raya. Santa Teresa se pasó de la raya en el ejemplo. Dice, como un arroico cuando entra en la mar. No, ya se comprende lo que quiere decir, que nosotros como un arroico nos meteremos dentro de Dios, pero el arroico que entra en la mar ha dejado de ser arroico, lo absorbe el mar de tal manera que ya no hay arroico. Entonces ese ejemplo no vale. Ya se sabe lo que quiere decir Santa Teresa, que nos meteremos dentro de Dios como un arroyico se mete en el mar, sí. Pero a pie de la letra ese ejemplo no vale, porque eso es panteísmo. Eso no vale como ejemplo. San Juan de la Cruz no lo pone. San Juan de la Cruz es más teólogo. Pero ya se comprende lo que dice la santa y también es verdad. Seremos como un arroyico que se mete dentro, pero sin dejar de ser arroyico. Seguiremos siendo arroyico. Eso no se perderá nunca. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Y esa tal aspiración del Espíritu Santo en el alma con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite que no hay decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello. Porque aún lo que en esta transformación temporal, en la unión transformante, aún lo que en esta transformación temporal pasa acerca de esta comunicación en el alma, no se puede hablar. Si no se puede hablar ni siquiera de lo que pasa en la séptima morada, vamos a poder hablar de lo que pasa en la misión beatífica, que es incomparablemente más alto todavía. Porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo en ella. La misma. Y continúa. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta. Que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella por modo participado. Mira qué bien lo dice. Por modo participado, porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, o por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como en la misma Trinidad, pero por modo comunicado, por modo participado, obrándolo Dios en la misma alma. Porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia, sabiduría y amor, y en esto semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen y semejante. Dios nos ha criado para esto, a su imagen y semejante, nos ha criado para esto. La razón de ser de nuestra existencia es esta, llegar a la visión beatífica. Lo demás no tiene importancia. Esta vida es un noviciado de la eternidad, somos todos novicios, algunos profesos, todos. Lo viciado de la eternidad, esta es la vida. Una noche pasada en una mala posada. La posada es mala, pero es una noche nada más, enseguida terminará. Y dice nuestro Señor, para que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos una sola cosa. Y San Juan de la Cruz comenta. Aunque no naturalmente como el Hijo, sino como hemos dicho, por unidad y transformación de amor, como tampoco se entiende aquí que quiere decir el Hijo al Padre, que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el Padre y el Hijo están en unión de amor. Qué bien explicado está. Rechaza el panteísmo, claro. De donde las almas esos mismos bienes poseen por participación que él por naturaleza. Por lo cual verdaderamente son dioses, por participación, iguales y compañeros, hijos de Dios. Y al final lanza esa exclamación que habrán oído muchas veces, a mí me estremece. Oh almas criadas para estas grandezas y para estas llamadas, estáis llamadas para estas grandezas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguedad de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Lamenta el poco juicio que tenemos todos. Hasta aquí San Juan de la Cruz, digo yo. Realmente, el apóstrofe final del sublime místico pontibereño, el apóstrofe final es, oh almas que están llamadas para esto que hacéis, está plenamente justificado. Ante la perspectiva soberana de nuestra total transformación en Dios, el cristiano debería despreciar radicalmente todas las miserias de la tierra y dedicarse con ardor incontenible a intensificar cada vez más su vida trinitaria, hasta remontarse poco a poco a las más altas cumbres de la unión mística con Dios. Es lo que Sor Isabel de la Trinidad pedía sin cesar a sus divinos huéspedes, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable. Sor Isabel sabía que Dios era inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de vuestro misterio. Que nada pueda turbar mi paz. Estas almas son imperturbables. Ya las pueden calumniar, ya se pueden reír de ellas, ya pueden quedar en ridículo. No pierde nunca la paz. Son imperturbables. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable. Dios no se muda. Los demás se mudan, pero Dios no se muda, dice Santa Teresa, y el sentido común. No se muda porque es inmutable. Dios no se muda. Sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de vuestro misterio. Porque cada minuto podemos seguir avanzando, avanzando, avanzando. ¿Cómo? Ya veremos después. Ya veremos mañana o pasado, ya veremos, mañana todavía no. Ya veremos cómo podemos hacer que cada vez nos acerquemos más. Porque todo esto sería desesperante si no supiéramos qué hay que hacer para irse acercando, por lo menos para irse acercando. Ya lo veremos, se llegará. Yo no comprendo ciertas monjas que a veces se quejan, ay padre, yo siempre estoy distraída en la oración, ¿no? Y en el papelito que leímos el otro día nos decía una que siempre está distraída después de comulgar, o en la oración también a veces. No, es que no les han enseñado a hacer oración, por lo visto. Yo me quedo espantado, digo, esa mujer no sabe lo que es hacer oración. Porque es una cosa tan fácil y tan sencilla, no distraerse y pasar la hora de oración de una manera intensísima. ¿Cómo? Mira, se lo he dicho muchas veces, pero es inútil. Algunas personas es inútil decirles 40 veces las cosas, pero hacen caso. Apréndanse de memoria, no para rezarlas, porque no se pueden rezar. Esas oraciones no son para rezar. Apréndanse de memoria para esas oraciones. Aparte del Padre Nuestro, que solo basta para toda la vida, ¿eh? Las almas realmente contemplativas que el Padre Nuestro tiene bastante, no necesitan nada más. Y pasan una hora entera saboreando al Padre Nuestro, volviéndose locas. Y a veces nada más que con la primera palabra, Padre, se quedan encandilados y ya no pueden salir de ahí. Pero bien, teniendo el Padre Nuestro, teniendo la Ave María, teniendo gloria al Padre, saboreados despacito, tienen para una hora de oración maravilloso. Pero si eso ya les aburre o les cansa o no saben sacarle jugo porque siempre es la misma canción, apréndanse de memoria esas tres grandes oraciones. La de Sor Isabel de la Trinidad, que es maravillosa, la de Sor Isabel es maravillosa. Esa oración espléndida, que es estupenda también, estupenda. ¿Alguien cree que es mejor que la de Sor Isabel todavía? Y la consagración al Espíritu Santo, que la tienen todos ustedes y la conocen también. Cualquiera de esas oraciones, no rezada, porque no se trata de rezar, no son oraciones para rezar, son oraciones para saborear despacito, despacito, despacito. Pueden tener una hora de oración maravillosa, sin ninguna distracción, en absoluto, ardiendo el amor de Dios, saboreando aquellas palabras. Llevadas de la mano de Sor Isabel de la Trinidad, del Espíritu Santo, de quien sea, pero llevadas de aquellas cosas tan sobrias que hay allí. Si no hacen la oración bien hecha es porque no saben hacerla. Mientras no hagan estas cosas, se distraerán continuamente. Solo pensar, por ejemplo, algún puntito de eso, esto que acabamos de leer. Que nada pueda turbar mi paz, Señor, ni hacerme salir de vos. Que me insulten, que sea yo el farolillo rojo, y a mí que me importa, el último de todos. Pero que nadie me quite la paz, Señor. Que nadie me saque de ti mismo. Sino que cada minuto avance y me entra más hondo. Aquella cosita, por ejemplo, de que hazme llegar a tu voluntad antecedente según la medida de la oración de Cristo. Si ya no se puede pedir una cosa más alta. Y lo tienen en la oración espléndida. Y lo tienen. Imposible pedir una cosa más alta. La voluntad antecedente según la medida de la oración de Cristo. Hazme llegar a ella. Señor, quiero poner mi alegría en tu alegría, mi felicidad en mi felicidad. Digo, es un acto de amor intensísimo, ya no se puede hacer un acto de amor más intenso. Sentirnos felices porque Dios es feliz, y eso se lo dicen en una oración, en la oración espléndida. Sentirnos felices porque Dios es feliz, nada más. No me digan que no saben hacer oración. Lo que no saben es porque no les han enseñado o no tienen descuido, vamos. Porque tienen elementos para hacer una oración intensísima sin ninguna sola distracción en una hora. Ni una distracción. Si se distraen es que no saben hacer oración. Continúo todavía. No se vaya a pensar, bueno, esto que voy a leer yo en mi teología de la perfección, ya se lo explicó, pero ahora lo verán resumido en el parrafito que resumo. No se vaya a pensar, sin embargo, que esa total transformación en Dios de que hablan los místicos experimentales como coronamiento supremo de la inhabitación trinitaria tiene un sentido panteísta de absorción de la propia personalidad en el torrente de la vida divina. Nada de eso. La unión panteísta no es propiamente unión, sino negación absoluta de la unión, puesto que uno de los dos términos, la criatura, desaparece al ser absorbido por Dios. Ya no existe la unión. La unión mística no es eso. El alma transformada en Dios no pierde jamás su propia personalidad creada. Santo Tomás pone el ejemplo extraordinariamente gráfico y expresivo del rey hierro candente, que sin perder su propia naturaleza de hierro, adquiere las propiedades de fuego y se hace fuego por participación, pero no pierde la categoría de fuego. Cosa que no ocurre con el arelico de Santa Teresa, que está mal puesto. El ejemplo de Santa Teresa no vale. Este sí, el fuego. Comentando esta divina transformación a base de la imaginación del hierro candente, escribe con acierto el padre Ramier. Padre Ramier tiene un libro precioso, yo lo tengo en Madrid, es El corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Y habla de todas estas cosas muy bien, muy bien habladas también. Y aquí he copiado en la teología de la perfección un parrafito muy bueno de él, que dice lo mismo que acabo de decir yo, pero lo dice, lo repito también. Es verdad que en el hierro abrasado está la semejanza del fuego, mas no es tal que el más hábil pintor pueda reproducirla sirviéndose de los más vivos colores. Ella no puede resultar sino de la presencia y acción del mismo fuego. El fuego se puede pintar, pero el fuego pintado no quema. Tiene que ser el fuego de verdad. La presencia del fuego y la combustión del hierro son dos cosas distintas. Pues esta es una manera de ser del hierro y aquella una relación del mismo con una sustancia extraña. Pero las dos cosas, por distintas que sean, son inseparables la una de la otra. El fuego no puede estar unido al hierro sin abrasarle. Y la combustión del hierro no puede resultar sino de su unión con el fuego. Así el alma justa posee en sí misma una santidad distinta del Espíritu Santo. Mas ella es inseparable de la presencia del Espíritu Santo en esa alma. Y por tanto es infinitamente superior a la más elevada santidad que pudiera alcanzar un alma en la que no morase el Espíritu Santo, claro. Esta última alma no podría ser debilitada sino moralmente, por la semejanza de sus disposiciones con las de Dios. El cristiano, en cambio, por el contrario, es debilitado físicamente y, en cierto modo, sustancialmente. Cierto modo, cuidado, sustancialmente no. En cierto modo, dice, ya. Puesto que sin convertirse en una misma sustancia y en una misma persona con Dios, posee en sí la sustancia de Dios y recibe la comunicación de la misma vida de Dios. Pues eso lo hacen en invitación, ya empieza a hacerlo, ya lo tenemos. Con la gracia estamos debilitados, empapándonos el alma de divinidad. Pero con la presencia trinitaria viene la Trinidad entera y se hace con una especie de unión hipostática, sin ser hipostática, porque no es personal. No pasamos a ser personalmente Dios, como la humanidad de Cristo pasa a ser personalmente Dios, Él sí, nosotros no. Pero lo que más se parece, lo que más se aproxima a la unión hipostática es precisamente la inhabitación de la Santísima Trinidad, que es el gran coronamiento de la vida de la gracia. Y esto lo tenemos todos. Y esta perspectiva soberana de hundirnos en Dios, de quedarnos incandescentes de Trinidad para siempre, ciertísimamente la tenemos todos. La unión transformativa puede hacerlo, pero la visión beatífica sí, estamos llamados. De manera que adelante, hijas mías, a esforzarse cada día, avanzar un poquito más, y a ver si podemos llegar a este mundo a la unión transformativa. Pero aunque no lleguemos a la unión transformativa, llegaremos a la visión beatífica. ¿Tendremos que pasar por purgatorio? Pues pasaremos por el purgatorio. ¿Puede ser que seamos el farolillo del cielo? Pues el farolillo del cielo, pero el farolillo rojo del cielo tendrá visión beatífica. Tendrá todo esto que les acabo de decir. Lo que nos espera, hijas mías, para volverse loco. Si no se vuelven locas es porque ya lo están ahora, y por una loca ya no se vuelve loca, claro. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana verán ustedes otra cosa. Y es una continuación de esto, pero ya verán otro aspecto, nuevas modalidades. Hasta que lleguemos dentro de dos o tres días a qué tenemos que hacer para irnos acercando, porque será lo más práctico. Esto es teoría, pero teoría maravillosa. A mí al menos me eleva el espíritu. Estas cosas me elevan. No solamente no me aplastan, sino que me elevan. Porque veo que algunas cosas no las podré conseguir, pero otras sí. La visión beatífica la consigo, ¿cierto? Porque la virtud de la esperanza nos obliga a tener certeza de que nos vamos a salvar. La persona que tiene miedo de no salvarse anda mal en la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza nos tiene que dar certeza, confiados exclusivamente en la misericordia de Dios, claro, sin apoyarnos en nosotros mismos, pero confiados en la misericordia de Dios, tenemos que tener certeza de que nos vamos a salvar, certeza. Y la que no tenga certeza, sino que tenga miedo de condenarse, anda floja en la esperanza, que es una de las tres virtudes teologales. Hay que tener certeza. Vuelvo a repetir, fundados en la humildad y en la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero certeza. Iremos al cielo todos los que estamos aquí. Dentro de 100 años hablaremos de estas cosas en la visión beatífica del cielo. Todos. Yo ojalá que fuese esta noche, pero no será tampoco, ya verán. Hasta mañana, si Dios quiere. El Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, pues vamos a seguir hoy todavía, ya se lo dije ayer, asomándonos a esos panoramas tan inmensos, tan enormes. Ya mañana bajaremos un poquito el trono, nos pondremos ya los pies sobre la tierra y diremos cosas ya más accesibles. Pero no está mal que alguna vez nos asomemos a esos horizontes, con tal de que reaccionen bien. Porque si reaccionaran diciendo, bueno, pues en vista de que eso es tan grande y yo soy tan pequeño, pues eso no es para mí y no voy a hacer nada, entonces sería un desastre. Pero yo no lo digo para eso, sino para que se animen a ir adelante, hasta llegar hasta donde Dios quiera, que a lo mejor llegaremos a la cumbre. Hay que esforzarse por llegar. Y está bien que alguna que otra vez nos asumimos a esos panoramas deslumbradores. A mí me levantan el alma, no sé. La segunda conclusión, porque eran dos, como les dije ayer, la primera ya se la comenté, de por qué está la inhabitación en nuestras almas. La primera de ayer era, la Santísima Trinidad inhabita nuestras almas para hacernos participantes de su vida íntima divina y transformarlos en Dios. Eso lo expliqué un poquito ayer. Y la segunda, que es casi tan grande como esta, es el mismo corte, dice así. La Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las divinas personas. Ya verán. Esto es tremendo también. Dos cosas se contienen en esta conclusión que vamos a examinar por separado. Primero les leeré lo que pongo aquí, después se lo comentaré ampliándolo. Para darnos la plena posesión de Dios, lo primero de todo. Decíamos, al hablar de la presencia divina de inmensidad, ya saben perfectamente lo que es, que en virtud de la misma, Dios estaba íntimamente presente en todas las cosas, incluso en los mismos demonios del infierno, por esencia, presencia y potencia. Eso ya lo saben muy bien. Y sin embargo, un ser que no tenga con Dios otro contacto que el que proviene únicamente de esta presencia de inmensidad, propiamente hablando, no posee a Dios. Puesto que este tesoro infinito no le pertenece de modo alguno, no es suyo. Dios está por esencia, presencia y potencia en una piedra. Pero la piedra no posee a Dios, no posee, ni se da cuenta siquiera que lo tiene, muchísimo menos Satanás. Estaría bonito que Satanás poseyese a Dios, no le posee. Lo tiene por esencia, presencia y potencia, pero no lo posee. Porque no puede gozar de él, no puede disponer de él, y verán ustedes por qué. Ahora lo explicaré con más detalle. El padre Ramier, que ayer les leí un texto de él, y ahora les voy a leer otro que está muy clarito, por un ejemplo muy claro. ¿Qué más da que un pobre, un mendigo, tenga a su lado un gran tesoro, muchísimos millones, si no son suyos? ¿Y qué más da que ese tesoro se le meta dentro del alma, si no es suyo, si no puede disponer de él? Pues como si no lo tuviera. Este es el caso de la presencia y inmensidad. Está dentro de nosotros hasta lo más entrañable, pero si no tenemos más que la presencia y inmensidad, o sea, si estamos en pecado mortal, porque es cuando solamente se tiene la presencia y inmensidad, no poseemos a Dios. Lo tenemos materialmente, pero no lo poseemos, no es nuestro, no disponemos de él, y verán por qué. Escuchen el texto del padre Ramírez. Podemos imaginarnos a un hombre pobrísimo junto a un inmenso tesoro. Sin que por estar próximo a él se haga rico. Pues lo que hace la riqueza no es la proximidad, sino la posesión del oro. Tal es la diferencia entre el alma justa y el alma del pecador. El pecador, el condenado mismo, tienen a su lado y, dentro de sí mismos el bien infinito. Y sin embargo permanecen en indigencia. Son igualmente pobres como antes, porque este tesoro no les pertenece. Al paso que el cristiano en estado de gracia tiene en sí el Espíritu Santo y con él la plenitud de las gracias celestiales como un tesoro que le pertenece en propiedad y del cual puede usar cuando le parezca. Ya verán cómo usamos de él, cuando nos parezca. ¡Qué grande es la felicidad del cristiano! Dice este hombre, se acabó la consecuencia, que sería estupenda, sobre todo para la gente del mundo. Hoy no tengo a nadie aquí. A la gente del mundo les vendría muy bien la consecuencia que voy a sacar ahora. A ustedes no tanto, pero también conviene que tengamos en cuenta esto. Dice, ¡qué grande es la felicidad del cristiano! ¡Qué verdad bien entendida por nuestro entendimiento para ensanchar nuestro corazón! ¡Qué influjo en nuestra vida entera si la tuviésemos constantemente ante los ojos! La persuasión que tenemos de la presencia real del cuerpo de Jesucristo en el copón no inspira el más profundo horror a la profanación de ese vaso de metal. Nos inspira el más profundo horror a la profanación de ese vaso de metal. ¿Quién se atreverá a profanar un copón? ¿Quién se atreverá a profanar una custodia? Contínan a nuestro Señor. ¿Qué horror sentiríamos también a la menor profanación de nuestro cuerpo si nos persuadiéramos, si no perdiéramos de vista este dogma de fe tan cierto como el primero, a saber, la presencia real en nosotros del Espíritu de Jesucristo? ¿Es por ventura el Divino Espíritu menos santo que la carne sagrada del hombre Dios? ¿O pensamos que Él da a la santidad de esos vasos de oro y templos materiales más importancia que da a sus templos vivos y tabernáculos espirituales? Para que vean la terrible catástrofe y el terrible sacrilegio que se hace cuando se profana un cuerpo humano. Por eso San Pablo se volvía loco y decía, ¿pero tú no sabes que eres templo del Espíritu Santo? ¿Y te atreverás a profanar ese templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo? A la gente del mundo les vendía muy bien eso. Y aún a nosotros. Si alguna vez tuviéramos la espantosa desgracia que caiga un rayo y que nos mate 100.000 veces antes de cometer un pecado mortal, sería una catástrofe tan terrible, una profanación tan horrorosa, sobre todo un pecado de la carne que es el que profana el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como si profanásemos el copón y la custodia, más todavía. Porque el copón y la custodia confieren el cuerpo de Cristo, pero ni lo saben, ni lo tienen, ni lo tienen, ni lo tienen ni materialmente, ni se enteran. En cambio, el cuerpo humano está sacramentado, está sacralizado por la presencia del Espíritu Santo. Es muy serio. Debemos estar temblando pensando en la posibilidad de un pecado mortal, que nos caiga un rayo encima, que nos mate, que cualquier cosa antes que eso. Morir 100.000 veces antes de cometer un pecado mortal. La pérdida es infinita cuando se comete un pecado mortal. Esto les vendría muy bien a la gente y también a nosotros. Cuidado, que no vayan a pensar que estamos inmunes de todo. Tengamos cuidado que el demonio es muy malo. Y el mundo está en la calle y ustedes no salen al mundo. Pero el demonio está dentro de la clausura. Puede entrar también. Cuidado. Nada en efecto debería llenar de tanto horror al cristiano como la posibilidad de perder este tesoro divino por el pecado mortal. Las mayores calamidades y desgracias que podamos imaginar en el plano puramente humano y temporal, enfermedades, calumnias, pérdida de todos los bienes materiales, muerte de los seres queridos, etcétera, etcétera, son cosa de juguete y de risa comparadas con la terrible catástrofe que representa para el alma un solo pecado mortal. Aquí la pérdida es absoluta y rigurosamente infinita. Pero vamos a hablar de cosas incomparablemente más sublimes, ya verán. Hemos dicho en esta conclusión que la Santísima Trinidad habita nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios, que solamente le poseemos cuando estamos en gracia, si no, no, aunque tengamos la presencia de inmensidad. Y nos da también el goce fruitivo de las divinas personas. Esto asombra, esto es asombroso. Ya verán. Para darnos el goce fruitivo de las divinas personas. Por más que asombre leerlo, es esta una de las finalidades más entrañables de la divina inhabitación en nuestras almas, no solo de la visión beatífica, allí sobre todo, pero también en este mundo, y aún antes de llegar a la unión transformativa. Ya hablaremos de eso. Mire usted, Santo Tomás es el más grande de los teólogos que ha tenido la Iglesia. Es el equilibrio mismo. No le gusta la exageración. No exagera nunca. Dice lo que hay, nada más que lo que hay, no exagera. Nunca dice 3 y 1 céntimo si no hay más que 3. Dice 3, pero no 3 y 1 céntimo. Nunca. No exagera nunca. Y siendo el mismo equilibrio, la misma serenidad, sin exagerar, Escuchen las palabras que va a pronunciar Santo Tomás, que las tengo copiadas aquí. Asombra. El príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, escribió en su Suma Teológica estas asombrosas palabras. No se dice que poseamos, sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Les pongo un ejemplo para antes de seguir leyendo. Si a usted le regalan una fruta, un melocotón, una manzana, lo que sea, y toma esta fruta, pero cuidado con comértela, ¿eh? Te la doy, pero para que la tengas en la mano, no para que te la comas. No puedes disfrutar de ella. Entonces guárdesela a usted, ¿para qué la quiero yo? Si no me la puedo comer, no me interesa. Lo que me interesa es comerla, que me la dan sin mano. Y por eso dice Santo Tomás, muy bien, repito, no se dice que poseamos, sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Si no, no lo poseemos. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de las personas divinas. Parece casi irreverente. ¡Comernos a las personas divinas! Por la gracia santificante. La inhabitación, que es la que produce. Por el don de la gracia santificante, continúa Santo Tomás. Por el don de la gracia santificante es perfeccionada la criatura racional, el alma, no sólo para usar libremente de aquel don creado, la gracia, sino para gozar de las mismas personas divinas. Para comérselas, para saborearlas. Ya verán ustedes ahora. Bueno, es que no habrá sagrado Santo Tomás. ¿Será posible gozar, disfrutar, saborear las personas divinas? Los místicos experimentales, que son los que lo han experimentado, confirman los datos de la teología. Pues Santo Tomás también era un gran místico. Pero sobre todo los que han escrito de sus experiencias íntimas experimentales, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, una Santa Isabel de la Trinidad, confirman esto que dice el santo en plan teólogo. Lo dice en plan teólogo y ellos lo confirman. Y dijo, ok, los místicos experimentales han comprobado en la práctica la profunda realidad de estas palabras. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Isabel de la Trinidad y otros muchos hablan de experiencias trinitarias inefables. Sus descripciones desconciertan a veces a los teólogos especulativos, demasiado aficionados quizá a medir las grandezas de Dios con la cortedad de la pobre razón humana, aún iluminada por la fe. Vamos a ver qué nos dicen estos grandes místicos experimentales. Ellos tienen la palabra. Escuchemos algunos testimonios. Empecemos por Santa Teresa. Santa Teresa fue una mujer fuera de serie, es una cosa. Aún en el orden natural, tenía un talento natural, un ingenio, una simpatía y una gracia natural extraordinaria. Una de las mujeres más grandes de la historia de la humanidad, no cabe la pregunta, aún desde el punto de vista natural. Si además añadimos los dones sobrenaturales que se volcó Dios en ella, bueno, yo creo que es la mujer más grande de toda la historia de la humanidad, dejando aparte de la Santísima Virgen María, que es la fuera de serie y eso no se puede comprar con nadie. Pero en plan de puras mujeres, a mi parecer, primera del mundo en toda la historia de la humanidad, Teresa de Jesús. Jesús, ¿a dónde llegó esa mujer? En orden natural y en orden sobrenatural. Pues vamos a ver qué nos dice ella que lo experimentó. Claro, naturalmente, lo que voy a leer es un texto de las séptimas moradas. Pero ya les diré antes que antes de llegar a las séptimas moradas ya hay algo de eso, ya se lo explicaré. Porque si no parece que nos desconcertaría, bueno, pues que se los disfruten ellos, que nosotros no estamos tan lejos. No. Algo podemos nosotros, ya verán. Pero claro, lo que voy a leer ahora está en las séptimas moradas. ¿Quiere ya nuestro buen Dios? Estas gafas no me van bien y además no sé que la letrita de aquí es tan pequeña, cuando cito a los santos es tan pequeña que apenas puedo verlo. ¿Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña? Y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia, y un poder, y un saber, y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista. Aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y le hablan, y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendrían él y el Padre y el Espíritu Santo a morar en el alma, que le ama y que guarda sus mandamientos. ¡Oh, válgame Dios! Continúa Santa Teresa. ¿Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son? Una cosa es oír y creer, que es la fe, y otra cosa es experimentarlo. ¿Qué diferente es una cosa de la otra? Aunque es todo uno, pero ¿qué diferente es? Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sé decir cómo es porque no tiene letras, pero en lo muy interior siente en sí esta divina compañía. Por cierto, que aquí ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando yo presenté a la BAC este texto, me he tocado agraciado, el corrector de las pruebas de la BAC, que era un hombre muy inteligente, es, pues bien, David, un hombre muy inteligente que no deja pasar una falta, no se le escapa ni una falta. En estos libros de la BAC apenas si hay una errata, no se le escapaba ni una cosita. Y aquí, en la palabra de esa es palabra que dice Santa Teresa, en lo muy, muy interior, tachó el segundo muy. Debió pensar, el padre Rollo se ha distraído aquí, ha puesto dos veces la palabra muy. Y entonces, cuando yo corregí las palabras, dije, ponga usted otra vez la palabra muy, porque así lo dice Santa Teresa, muy, muy, en lo muy interior del alma, así lo dice la santa. Le pareció que era una rata. No era rata, lo dice así la santa. En lo muy, muy interior del alma. Es una cosa que no sé decirlo porque no tengo letras, decía Santa Teresa. No sé decirlo, pero en lo muy interior. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Ya hemos citado en la conclusión anterior un texto extraordinariamente expresivo. Aquello de que el Espíritu Santo nos aspira, nos absorbe y nos trinitriza. Nos pone incandescentes de Trinidad, nos trinitriza. Eso ya lo leímos ayer. Oigámosle ahora ponderar el deleite inefable que el alma experimenta en su sublime experiencia trinitaria. Comillas, entre paréntesis, comillas, porque son palabras de San Juan de la Cruz. De donde la delicadez del deleite que en este toque se siente es imposible de declarar. Ni yo querría hablar de ello, porque no se entienda que aquello no es más que lo que se dice. Que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí y sentirlo para sí y callarlo y gozarlo el que lo tiene. Y así solo se puede decir, y con verdad, que a vida eterna sabe, que aunque en esta vida no se goza perfectamente como en la gloria, con todo, como este toque es un toque sustancial de Dios, a vida eterna sabe. Le sabe a vida eterna. A santa, porque ya está beatificada y pronto la canonizarán, Sor Isabel de la Trinidad, preguntaron, ¿tiene usted muchas ganas de ir al cielo? Siento la nostalgia del cielo, pero en cuanto a vivir con Dios y sentir a Dios, lo siento ya tan fuertemente que no tengo demasiada prisa. Ya están en el cielo en este mundo. Vale la pena, hijas mías, hacer un esfuerzo, que podemos llegar, si no hasta la cumbre, hasta mucho ya, enseguida hablaré de esto. De manera, ya vemos lo que dice Santa Teresa o dice San Juan de la Cruz. Oigamos ahora eso, Isabel de la Trinidad. Isabel de la Trinidad, la palabra Isabel significa Elizabeth, casa de Dios. Y si añadimos de la Trinidad, calcule usted. En su nombre encontraba ella el programa de toda su vida. Isabel de la Trinidad, casa de Dios de la Trinidad. Ahí lo tenía todo, no tenía que andar bien. Pues vea lo que dice la casa de Dios de la Trinidad, sobre Isabel de la Trinidad, beatificada ya por la Iglesia. He aquí como yo entiendo ser la casa de Dios, viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esta fortaleza inexpugnable del santo recogimiento de que habla San Juan de la Cruz. Y continúa. David cantaba, anhela mi alma y desfallece en los atrios del Señor. Es el Salmo 83, versículo 3. Anhela mi alma y desfallece en los atrios del Señor. Me parece que esta debe ser la actitud de toda alma que se recoge en sus atrios interiores para contemplar allí a su Dios y ponerse en contacto estrechísimo con Él. Se siente desfallecer en un debido divino desvanecimiento ante la presencia de este amor todopoderoso, de esta majestad infinita que mora en ella. No es la vida quien la abandona. Es ella quien desprecia esta vida natural y quien se retira porque siente que no es digna de su esencia tan rica y que se va a morir y que va a desaparecer en su Dios. Se sienten morir y se mueren de amor. Son Isabel de Trinidad, se murió de amor, Santa Teresita, Dios mío, santo. Llegan al coma, se mueren de amor. Es un desvanecimiento, sienten que se mueren y se mueren de amor de Dios. Eso sí que no van al purgatorio. Un salto, también, a la visión de ti. Qué maravilla. Soy Isabel de Trinidad. Sufrió horriblemente, fue una mártir, se ofreció como víctima y vaya. Tengan cuidado de ofrecerse como víctima, ¿eh? Si yo fuera director espiritual, se lo prohibiría terminantemente. A no ser que tuviera una seguridad muy grande que el Señor lo quiere para alguna de ustedes. Porque si el Señor lo toma en serio eso y le toma la palabra, las destroza materialmente, como destrozó a Santa Teresita y como destrozó a San Isabel de la Trinidad. Sufrió horriblemente San Isabel. Ya no podía con su alma y todavía se arrastraba, ya no podía ir al coro, no tenía fuerza ni para leer un salmo, nada, ni al coro, ya no podía. Pero si iba a una tribuna junto al coro, y allí se derretía el amor de Dios, muerta ya porque ya no podía ni andar. Sufrió horriblemente. Y un día estaba ya muy enferma, enfermísima en su habitación, su celda. Entró la madre superiora, ya la encontró como si estuviese medio arrobada y demás. ¿Qué le pasa? Y digo, no, dígame a ver, ¿qué le pasaba? ¿Qué pasaba? Tenía el crucifijo de su profesión en la mano. Siempre iba con el crucifijo de su profesión, Rosa Isabel la tenía. Y delante, en su celda, tenía un cuadro de Santa Teresa, un cuadro pintado, Santa Teresa. Y como la madre priora decía que le dijera qué le pasaba, por fin dijo, pues, estaba viendo a nuestra madre, nuestra santa madre Teresa, y estaba pensando, cuando yo esté en el cielo, ¿a qué distancia tan grande estaré de la santa madre? Ella una santaza tan terrible, y yo que soy una pobrecita, tenía pena de ver que la santa estaba tan lejos y otra. Pero después pensé que si lo que hace santos a los santos es el amor de Dios, entonces cogió con el hijo, lo apretó y dijo, nos hemos amado tanto. Es sublime. Nos hemos amado tanto. Como diciendo, si lo que hace santos es el amor, nos hemos amado tanto, que no estaré tan lejos de Santa Teresa de Jesús. Quería decir, no acabó la frase, quería ser bien. Nos hemos amado tanto. Con las lágrimas en los ojos, llorando de amor. Ya no estaré tan lejos de Santa Teresa de Jesús, si lo que vale es el amor. Ya maravillas. El amor está a disposición de ustedes. ¿Y esto es lo que les ocurre a estos grandes santos? Esta es en toda su sublime grandeza una de las finalidades más entrañables de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Darnos una experiencia inefable del gran misterio trinitario a manera de pregusto y anticipo de la bienaventuranza eterna. Las personas divinas se entregan al alma para que gocemos de ellas, según la asombrosa terminología de Santo Tomás del Doctor Angélico, plenamente comprobada en la práctica por los místicos experimentales. Y aunque esta inefable experiencia constituye, sin duda alguna, el grado más elevado y sublime de la unión mística con Dios, no representa, sin embargo, un favor de tipo extraordinario, a la manera de las gracias gratis dadas, no es un milagro. Entra en el desarrollo normal de la gracia santificante, no es un milagro, no es una gracia gratis dada, no hace falta que Dios haga un milagro, sino que la gracia se desarrolla hasta alcanzar la cumbre, nada más, sin milagro ninguno. Está al alcance de todos. No representa un favor de tipo extraordinario a la manera de las gracias gratis dadas, entra por el contrario en el desarrollo normal de la gracia santificante, y todos los cristianos podrían llegar a estas alturas, y a ellas llegarían efectivamente si fueran perfectamente fieles a la gracia y no paralizaran con sus continuas resistencias la acción santificadora y progresiva del Espíritu Santo. Todos. Escuchemos a Santa Teresa otra vez diciendo esto. Santa Teresa comentando ese versículo del Evangelio tan precioso, Juan 7, 27, 37, 38, dice, quien tenga sed, venga a mí y beba, y de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. ¿Lo dice Cristo? Quien tenga sed, venga a mí y beba, y de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Juan 7, 37, 38, lo dice Cristo. Pues comentando ese versículo, que venga a mí y beba, que le daré beber, dice Santa Teresa, mirad que convida al Señor a todas, habla con las monjas, Mirad que convida el Señor a todas. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamaría el Señor a todos. Y aunque nos llamara, no diría, yo os daré de beber. Pudiera decir, venid todos, y en fin, no perderéis nada. Y a los que a mí me parezca, yo les daré de beber. Mas como dijo sin esta condición, a todos, tengo por cierto que a todos los que nos aquedan en el camino, no les faltará esta agua viva. Y San Juan de la Cruz, siempre de acuerdo, naturalmente, están los dos igual, pero a la misma altura. Mira lo que dice San Juan de la Cruz. Lo habrán leído muchas veces desde esto, pero se lo voy a leer otra vez. Y aquí nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueban lo menos y los haya flacos, de ser de que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. De aquí es que no hallando los fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarles a desbastar y labrar, echa de ver que no serán mucho menos de lo mucho, y así no va adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para lo cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. La culpa la tienen ellos, Dios. Y así hay muchos que desean pasar adelante, y con gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones, según es necesario, no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho de su consuelo, que es el de su perdición, y así no da lugar a Dios para recibir lo que piden cuando Él se lo comienza a dar. Y así se quedan como vasos inútiles, porque queriendo ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero ni aún casi comenzar a entrar en él, sujetándose a lo que era menos, que era lo que comúnmente se suele padecer. Todo es un problema de fidelidad a la gracia. Si fuéramos fieles, llegaríamos a todas las alturas. Por Dios no quedará. La voluntad antecedente de Dios, yo sospecho que es la perfección para todos. Antecedente. Por lo consiguiente, un desastre. Para que cada uno quiera llegar. Pero por su voluntad antecedente no pone pegas. No pone obstáculos. Adelante. Más y más y más. Y esta experiencia tan grande de lo divino, y esto es lo que voy a decirles ahora, es muy consolador, y está al alcance de los que somos imperfectos, esta experiencia de Dios comienza ya de alguna manera, mucho antes de llegar a la unión transformativa, mucho antes. Esto es muy consolador. Las almas, y son muchas, que han logrado llegar por lo menos a la cuarta morada, que son muchas, a la cuarta morada llegan muchas. Yo no las conozco a ustedes. Pero sospecho que entre 88 monjas hay bastantes que habrán llegado a la cuarta morada. A la última probablemente ninguna. Pero a la cuarta, bastantes quizá. Bastantes. En todos los conventos me encuentro yo almas, las que se entregan a Dios, que al menos han llegado a la cuarta morada. Más arriba he conocido algunas. Incluso he conocido de unión transformante también, pero ya muy pocas. A la cumbre, a la séptima, he conocido algunas, pero pocas. A la cuarta, muchísimas. Y en la cuarta, el otro día se irá a andar más lejos, y puedo decir, porque ni sé yo quién es, ni ustedes tampoco saben quién es, la que escribió aquel papelito, que me dijo, en aquel papelito que leía aquí, que lo leía usted delante de todos ustedes, y dice, yo no siento ordinariamente a Dios, pero algún chispazo, ese chispazo, lo experimentan ya en la cuarta morada. ¿De cuándo? Hay un chispazo. Y ese chispazo es, sienten a Dios, lo sienten. Mira, les voy a poner un ejemplo, que tienen ustedes que tener sentido común y no escandalizarse de nada, porque estas cosas están en la Sagrada Escritura y demás. Dicen, y esto no hay por qué escandalizar a nadie, que es una cosa más natural del mundo, que las madres, las que van a tener un hijo cuando están en estado, a veces sienten que su niño se mueve. Lo notan claramente. Y dicen que experimentan una alegría enorme. Ay, está vivo porque se mueve. Y a veces se mueve tanto que hasta les da como patatas. En fin, que se mueve mucho, lo notan claramente. Y se alegran muchísimo. Porque si ven que pasa mucho tiempo y que no notan que se mueve, a ver si se habrá muerto y tienen un susto. Pero si ven que se mueve, está vivo cuando se mueve. Pues estas almas, cuando empiezan ya en las cuartas moradas, sin llegar a la cumbre, de cuando en cuando, alguna que otra vez, en ese chispazo que decía ese papelito que leí el otro día, Notan que Dios se mueve. Está dentro de ellos y se mueve. ¿No lo notan? Pero padre, si nos ha dicho usted que es inmutable, esta chinita me dirá, pero padre, si nos ha dicho usted que es inmutable, claro que es inmutable. Pero Dios se mueve muchísimo, y al moverse muchísimo, y al andar de aquí para allá, es inmutable, porque ese movimiento no causa en él ningún cambio, que la inmutabilidad es no cambiar, aunque se mueva. En el cielo nuestro Señor pasea, y sin embargo, en los cuales días no se mueve ni siquiera. No, pues, no me confundan la inmutabilidad con la inmovilidad, que son dos cosas distintas. Estaría bonito que Dios estuviese preso y no se pudiese mover. Se mueve una enormidad, pero eso, ese movimiento no incumbe en él ningún cambio, y por eso es inmutable. Bueno, pues se mueve, Dios se mueve. Yo supongo que algunas de las dos veces, estoy seguro, que han experimentado algún chispazo de Dios. Han notado que Dios estaba dentro de ellos. Soy Isabel de Atenas, lo notó. Cuando estaba en el mundo, antes de ser monja. O sea, Isabel fue carmelita, como ustedes saben. Pero antes de ser monja, cuando era muchacha, pero ya muy piadosa, ya notó que tenía algo dentro de ella. Y fue su director espiritual, que era el padre Valé, Domenico, gran teólogo, Domenico. No le habían hablado nunca de la invitación de la Santísima Trinidad y ella no notó que lo tenía. Y fue a padre Valé y le dijo, padre, yo me siento habitada. Dentro de mí noto que hay alguien, noto yo. Y el padre Valé le dijo,